Escucha bien, presta atención. Esta es la propuesta en un solo dial. En un solo dial. En una sola radio. Sonido 21. Después de la medianoche, la mejor compañía la tenés en Corazones Rotos Social Club. Un espacio para solos y solas. La velada perfecta con un grande está en Noches Sabineras. Lunes, 20 horas. Si sos de Morón, aguante gallo. El programa de los hinchas es tu elección. Martes, en vivo, 20-30 horas. Los misterios de la mente humana debidamente explicados para usted. La vuelta tiene otro nombre. Los sospechosos de siempre. Un día de miércoles. De 19 a 21 horas. La hora Beatle, que hacía falta para la noche de un día agitado. Get Back, tributo a los Beatles. Miércoles, 23 horas. Toda la información y la mejor música en un solo espacio. Sueño de artistas. Jueves de 19 a 20 horas. Los viernes, antes del fin de semana, en las tardes de la radio, se construye un espacio personal en La Hora del Artesano. Viernes, 15 horas. Influencia Rock Under, 22-30 horas. Todo el rock en una sola radio. En la mañana de Sonido 21, todo el rugby está en La Ovalada. Domingo de 11 a 12 y media. Somos La Vanguardia, la ceremonia de tus noches. Un clásico, más de 3 años en el aire. Domingo a jueves. Lo que vos querés, lo que esperás escuchar. Todas las sensaciones en un solo dial. Sonido 21, una radio para todos.